así la veo sonreír con ojos distraídos. Quieta en una esquina como si yo no estuviera allí. Creo yo que el juego es para dos, los dos el mismo juego. Pero no se da, de pronto ya no está y no me deja ni un adiós. Ella es tímida, se esfuma si la ves. Ella es tímida, por eso es como ves. Yo no soy capaz de lastimar su corazón. Ella es tímida, más que tímida. Fíjate, la quiero, pero sé que es dulce y vulnerable. Tan frágil como hilos de cristal. No quiero hacerle mal. Conozco sus secretos, pero no la voy a hacer sufrir. Porque es tan débil como pétalos de flor y su dolor me hiere a mí. Yeah, ella es tímida. Si la ves, ella es tímida. Por eso es como es. Yo no soy capaz de lastimar su corazón. Ella es tímida, más que tímida. Eso es como...